repito, pero no son análogos porque los fundamentos de la semejanza análoga son simplíciter de conceptos esenciales diversos y idénticos, solo unos o los mismos, secundum quid, según cierto respecto, es decir, según proporción. Hay que distinguir, es necesario distinguir un doble concepto mental del análogo, el perfecto y el imperfecto. Es decir, que a lo análogo y a sus analogados responde un concepto mental imperfecto, y tantos conceptos perfectos cuantos analogados hay. Y estos conceptos perfectos que los analogados hay son, por unidad o identidad de semejanza de proporciones, son un concepto análogo. Pero no son simpliciter un concepto en el sentido de lo único. Ahora, imperfectamente sí, hay un concepto mental imperfecto y tantos perfectos cuantos son los analogados. Pues porque uno de los analogados en cuanto tal es semejante al otro, es consecuente que el concepto que representa al uno representa lo otro según aquella máxima, lo que se asemeja a lo semejante como tal se asemeja también a aquel al cual tal es semejante. Pero si nos quedamos, fijémonos, si nos quedamos en el concepto uno imperfecto, o nos aferramos a mantener en el análogo respecto a los analogados una unidad de tipo unívoco, entonces lo que haremos es tomar el modo de ser de uno de los analogados, del que se ha tomado, del que se ha entendido primero, o al que se ha tomado el nombre, significado, y haremos meter todos los otros por aquel camino, que es lo que damos, el cuantificar la cualidad, o el relativizar la acción, o lo que sea, Otro día lo explicamos, al principio del libro, Por no conocer la analogía, en las ciencias ocurren muchos malentendidos, porque no se profundiza y perfecciona en los conceptos análogos, viendo la diversidad irreductible de los analogados, solo proporcionalmente semejantes, solo unificados en un concepto adecuadamente profundizado intelectualmente, en una unidad de semejanza de proporciones. Si no se hace esto, se univoca el concepto imperfecto, se pretende que es perfecto, y se hace, pues, por ejemplo, un naturalismo que cuando va a pensar el conocimiento lo tiene que pensar con un efecto físico, ¿recuerdas? Aquello que citaba yo de Husserl, esto en el cual lo tiene muy bien tratado, el naturalismo. Lo que pasa es que no se plantea el problema del conocimiento, no accede al pensar el conocimiento, que piensa desde otras cosas. Curioso esto, ¿no? ¿Cuántos siglos han pasado que toda la intencionalidad de la conciencia ha sido vista desde el curso de las vivencias o asociaciones de imágenes? ¿Esto es esto? ¿Verdad? Es tomar el hecho psíquico en una de sus dimensiones y univocar allí nada menos que las dimensiones irreductibles a ella como la referencia intencional. ¿Esto es así? ¿Verdad? Me parece que el ejemplo vale históricamente, ¿no? Pero porque tal semejanza, según proporción, es sólo según proporción, que tiene un concepto diverso en el otro fundamento, el concepto que representa perfectamente uno de los analogados es deficiente respecto de la perfecta representación del otro analogado. Y por tanto, y por consiguiente, es necesario que del otro analogado haya un otro concepto adecuado, la vida y la racionalidad, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Por lo cual, se puede decir que el análogo tiene un concepto mental, si se habla de imperfecto, se entiende, y se puede decir que tiene varios conceptos mentales. Esto es verdadero en modo diverso de entender. Hablando simpliciter, más bien se tiene que decir que del análogo hay varios conceptos. Esto es lo que ponía frenético a Suárez: varios conceptos. a no ser que lo exija la ocasión de decir, según no te tomen en la trampa. Digo esto en cuanto que los que dicen que los análogos carecen totalmente de concepto mental, si estamos hablando con ellos, no es reprensible que les digamos que se da un concepto absolutamente de ellos, concepto imperfecto, pero que se profundiza en la diversidad, en el abanico de... Por lo cual es necesario, con mucha discreción, que el lector use mucha discreción cuando haya escrito que los analogados convienen en un concepto, o cuando haya dicho que los analogados no convienen en un concepto. Vea de qué se está hablando, distinga. Luego hay diferencia entre la analogía y la univocación en cuanto al concepto mental, de tal manera que del unívoco y de los univocados como tales es uno el concepto que perfecta y adecuadamente corresponde a ellos, como es patente en el concepto de animal. Pero del análogo y de los analogados en cuanto tales, necesariamente son varios, diversos, plurios, muchos, los conceptos que lo representan perfectamente. Y hay un concepto imperfectamente representativo. Sin embargo, no que se dé un concepto unitario, un concepto que adecuadamente responda al nombre análogo e inadecuadamente a los analogados. Esto es falso, ¿eh? Cuando habla aquí de inadecuación y adecuación, no quiere decir este concepto uno expresa adecuadamente el análogo, todavía no expresa adecuadamente los analogados. No, no, no expresa adecuadamente el nombre análogo. Perdón por ella. Matizarme más, esto es una idea. ¿Tienes un papel? Para sí, hay que meter con al cajón por debajo, por debajo. No, ya lo he hecho bien. Un poquito ahí, en ese papel, es que no hay papel blanco. Es que, pues, lo haremos un poco un cuarto. Antes estábamos diciendo el analogado, el análogo, concepto análogo, el concepto que da significado, un término análogo por según proporcionalidad, imperfecto, el análogo como concepto imperfecto es un concepto uno. El análogo como concepto imperfecto es un concepto uno. El análogo, el ente, la vida, no lo son, como concepto perfecto es uno por proporcionalidad y muchos, porque los porque tiene que pensar los analogados en su concepto propio. Dice usted, es uno en proporcionalidad. Uno según proporcionalidad, según analogía. Pero es muchos conceptos. Porque la razón de la semejanza de la vida personal con la vida vegetativa es totalmente diversa. Pero cuando he dicho, si hablamos de un concepto imperfecto, podemos decir que es uno. Pero cuando hablamos de un concepto perfectamente representando el análogo, los analogados unificados en semejanza proporcional. Porque el imperfecto sería entonces unívoco. Entonces es lo que va a rechazar aquí. Dice, no quiere decir que haya un concepto que represente, que responda adecuadamente al nombre análogo. Y su imperfección consista en que inadecuadamente representa a los analogados, porque entonces, según verdad, el nombre sería unívoco, es lo que acabas de decir tú. No se trata de que vivir, cuando yo no pienso que vivir abarca lo vegetativo, lo racional, lo sensible y la vida divina, cuando pienso vivir y no caigo en la cuenta de eso, tengo un concepto de vivir imperfecto. No que tenga un concepto perfecto del análogo vivir que inadecuadamente piense la vida vegetativa, no, porque entonces también yo tengo el concepto de animal y no me sirve para contraerlo a muchas especies animales que no conozco. Pero el cambio de concepto animal, cuando las contraigan aquellas, veré que el fundamento de que diga que aquello es animal es el mismo que en los animales que ya conocía. No se me tendrá que ir purificando el concepto al pensarlo, ¿verdad? Está claro, ¿eh? O sea, no es que haya un concepto adecuadamente que responda adecuadamente al nombre análogo y responda inadecuadamente a los analogados, porque si fuese así, lo acaba de decir usted, sería en verdad unívoco, sino de modo que el concepto uno que represente perfectamente, por ejemplo, este concepto uno, porque es un concepto imperfecto, es muy posible, es lo que dice Cayetano con mucha habilidad, que este concepto se haya formado pensando en uno de los analogados. En realidad esté representando adecuadamente aquello. Y casi siempre se comienza así. Pero este concepto es imperfectamente representativo de los otros analogados. ¿Eh? Por eso pone Cayetano la cautela. Uno puede tener del conocimiento un concepto análogo, muchos filósofos lo tienen, imperfecto, y no haber penetrado nunca. Cuando penetrase adecuadamente en la inteligibilidad de lo que quiere decir el término conocer, se le irá purificando y se le mostrará la heterogeneidad en cuanto a conocimiento de la conciencia, de la visión, o del conocimiento de esencias, ¿verdad? Este concepto imperfecto del conocer es muy posible que sea un perfecto conocimiento de la visión ocular, por ejemplo, sensible, si es un empirista, y se queda metido allí y nunca profundiza y no llega ni a descubrir la conciencia intelectual, ¿verdad? Sí. El concepto uno imperfecto puede consistir en que represente adecuadamente uno de los analogados y a los otros imperfectamente. En cuanto a la voz, no hay diferencia entre los análogos y los unívocos. En cuanto a la voz, claro, tiene un significado, y tiene el significado que tiene, y no, eso no es un problema gramatical. Porque este sería un problema extrínseco. Sería un problema gramatical. Es decir, hay que definir, que no confundir vivir con otra cosa, ¿verdad? Es un problema de diccionario, diríamos. No es un problema de palabras, es un problema de conceptos y de cosas. Estas cosas tenidas en cuenta, puede fácilmente quedar patente, a saber, cómo se distingue el análogo, a saber el ente, de los analogados, a saber, la sustancia, la cantidad, la cualidad. Pues lo unívoco, por ejemplo, en animal, se distingue de los univocados, por ejemplo, el hombre y el león, en cuanto a la cosa significada o concepto objetivo, y en cuanto al concepto mental, ¿cómo se distingue animal con respecto a buey y león? Se distingue en cuanto a la cosa significada o concepto objetivo, y en cuanto al concepto mental, como lo que es simplemente uno abstraído de lo que es simpliciter muchas cosas. Sí, es un simpliciter abstractum. Un simpliciter abstractum. ¿Esto? El concepto objetivo. El concepto objetivo es la realidad significada. Llama concepto objetivo al objeto mismo en cuanto a concepto. Pero al objeto mismo, en la entidad. Porque lo distingue el concepto mental. Sí. Terminología yo no la entiendo. Podemos repetir la frase. Sí, vamos a ver. Lo unívoco, animal, se distingue de los univocados, hombre y león, animal. Cuando digo animal, digo una cosa que, cuando digo hombre, digo más cosa, diríamos, ¿no? Cuando digo león, digo otra cosa. Son tres términos que tienen un significado distinto. La realidad significada por el término hombre es la naturaleza humana. La realidad como la realidad significada por el término animal se distingue de la naturaleza humana y de la naturaleza del león, ¿cómo se distingue? En la realidad, como lo abstraído, como es una realidad abstraída de las determinaciones específicas. solo pienso como real en el hombre la animalidad, solo pienso como real, es la abstracción mental, la abstracción, porque el concepto mental es una palabra interna, permite que el contenido objetivo prescinda, no diga todo lo que hay en la realidad, sino solo lo representado en ella. No obstante, la naturaleza que pienso es objetiva, real, pero no tiene en la realidad el modo abstracto que tiene en el modo como es objetiva. Vuelvo a leerlo. Realmente. Sí. El unívoco, a saber, el animal, se distingue de los univocados, hombre y león, en cuanto a la realidad que significan. Piensa que animal no te dice que seas hombre, tampoco lo niega, y tampoco no dice que seas león, tampoco lo niega. En cuanto a la realidad significada, el concepto objetivo, y en cuanto al concepto mental, en cuanto a la representación que hace que sea posible esta objetivación de animal sin pensar el hombre y león, como lo uno abstraído de lo que es en sí muchas cosas implícitas. Los leones y los hombres son... Está abstraído, es el que me preocupa. Porque es uno, el abstractum es un adjetivo de unum. Unum abstractum. Pero no es por un proceso de inducción. No, igual ahora eso, claro, es por la abstracción, tal como se lo explica el aristotelismo. Mañana, el miércoles, tengo que comenzar el seminario explicando por qué el tomismo afirma el verbo mental. El entendimiento entiende las cosas. Las entiende separadamente de las condiciones, de condiciones sin las que no se dan en la naturaleza de las cosas. Entiende las cosas, de modo que las entiende separándolas de condiciones sin las que no se dan. Y esto no se podría hacer, no podría hacerse si el entendimiento no formase en sí un concepto. Sería la unidad significativa. No se podría dar. Sí, ya está, no, es que es un problema terminológico. La unidad significativa del término animal. Esto sería la unidad abstraída. Es una abstraída. Separada. Abstraída quiere decir separada. Ahora pensemos que la unidad significativa es separada. ¿Cómo se consigue esta separación? En lo genérico, si por conocimiento confuso, y después la abstracción genérica propiamente dicha se realiza de vuelta por abstracción total. Mientras ahora ya se me ha aclarado. ¿Te acuerdas que lo explicábamos esto? ¿No? Sí, mientras que lo que destaca las unidades inteligibles no puede ser hace 25 años y se te borran las cosas. De vuelta, decía yo, de vuelta la abstracción total. Pero si de ida no hubiésemos destacado lo esencial de lo accidentado, aquello la inteligibilidad no se constituye por precisión de recorte, porque si no has entendido el león como animal y el hombre como animal, no podrías sacar animal. Yo me hacía aquel chiste: ¿quién dirá que saca el concepto del polígono abstrayendo de triángulos, cuadriláteros, pentágonos? ¿Y cuándo se han formado en la cabeza los conceptos de triángulos, pentágonos y hexágonos si no tiene concepto de polígono primero? No sé si me explico. Los conceptos van creciendo condición de posibilidad unos de otros, ¿no? Lo uno abstraído quiere decir separado, separado en cuanto a la objetividad conocida, porque solo objeto diríamos cuando significo animal, no pienso las determinaciones de las naturalezas, las prescindo, las separo. Y se puede hacer, y se puede entender lo que quiero decir con decir animal, lo separo. Pero el análogo, en cuanto a la realidad o concepto objetivo, se distingue. Concepto objetivo quiere decir la realidad en cuanto concebida, diríamos, según el modo que tiene el concepto, ¿no? Mientras el concepto mental es la representación misma vista, diríamos, mentalmente. A mí no me gusta la terminología, ¿no? Pero después se generalizaron los escolásticos, ¿no? No habían comenzado los los nominalistas eso. Esto no es exactamente tomista, ¿no? Pues Suárez lo maneja mucho. Yo no le llamaría concepto objetivo. Y no creo que Santo Tomás se lo diga nunca. ¿Cómo lo llamaría? Res intellecta. Cosa entendida. Objeto concebido, si acaso. No concepto objetivo. Objeto concebido. No sé si me explico. Sí, sí, sí, lo entiendo. Pero es la terminología correcta en Santo Tomás. Es como que muchas veces pasa eso. Se ha perdido la terminología originaria de Santo Tomás. Concepto objetivo, cosa entendida, y para que chuta, ¿no? Realidad entendida. Sí, porque concepto objetivo ya... lo ves desde el concepto... demasiado contenido... psicológico. Queda ya un poco psicologístico, queda un poco... Es una cosa curiosa esto, sí. En Cayetano no lo tiene, pero en fin, es concepto objetivo. Es la res intellecta, es lo entendido. To intellectum, lo entendido, como res intellecta. En cambio, el concepto mental, o verbum mentis, es aquello que se dice in quo intelligitur intellectum, es aquello en lo que, no como una imagen vista primero y comparada después, es carácter de la intencionalidad, una imagen mental que va apunta directamente al objeto, ¿no? Lo análogo en cuanto a realidad entendida se distingue como lo uno y por proporción de las cosas múltiples, simplemente múltiples. O lo que es lo mismo, como se distinguen muchas cosas en cuanto semejantes según proporciones de muchas cosas absolutamente cada una en sí mismas, sin pensarlas en semejanza proporcional. Por ejemplo, el ente se distingue de la sustancia y de la cantidad. No porque signifique una cosa entendida, una cierta cosa entendida como una de ellas, como la naturaleza animal en el buey y en el león, sino porque la sustancia tiene solo, la sustancia importa solo, el término sustancia, la palabra sustancia, importa solo la esencia de la sustancia. Y semejantemente la cantidad significa lo que es la cantidad absolutamente. Pero el ente significa ambas naturalezas en cuanto semejantes según proporciones a su ser. A su ser. Y esto es decirlas como idénticas o unificadas proporcionalmente. O sea, la sustancia, si digo sustancia, quiero decir sustancia. Si digo cantidad, quiero decir cantidad. Pero si digo ente, quiero decir la sustancia en tanto que tiene ser, la cantidad en tanto que tiene ser, la cualidad en tanto que tiene ser, y las pienso en una unidad proporcional, todas ellas, porque cada uno se refiere al ser con una proporción semejante a las otras, según el modo de que le compete de referirse al ser, lo cuantitativo, lo cualitativo o lo sustancial. ¿Te parece? ¿Puedo seguir hasta? Puedo seguir. Aquí le haría una cuestión, pero dejémoslo ahora. Ahora terminemos el capítulo y después lo resumimos y abrimos diálogo. En cuanto al concepto mental adecuado, esto también se distingue del mismo modo. Se distingue del mismo modo porque el concepto mental adecuado de un unívoco es un concepto mental que representa algo simplemente uno. Mientras el concepto mental adecuado de un análogo proporcional son muchos conceptos unificados en una semejanza proporcional. Según un concepto mental imperfecto, aunque se distinga como lo uno simpliciter de muchas cosas simpliciter, pero no como lo uno abstrayendo en el representar de aquellos muchos al modo como ocurren los unidos. Lo que decíamos antes, no se puede decir que se represente adecuadamente el análogo e inadecuadamente los analogados. No hay univocidad. No uno abstrayendo en el representar de aquellos muchos. Porque, por lo dicho, aquel concepto, por ejemplo, de la cualidad en cuanto ente, del otro analogado, de uno de los analogados, es decir, de la misma cualidad, según que se abre a su ser, es adecuadamente representativo y no abstrayendo, no separando de la quiddidad, de la cualidad. Pero de los otros, por ejemplo, de la cantidad o la sustancia, solo es representativo imperfectamente, en cuanto les es semejante a ellos proporcionalmente. Esto es un concepto imperfecto. ¿Quieres que repita este capítulo? Sí, muy resumido. Muy resumido. Sí, síntesis, muy breve. Sí, es que es curioso, solo dice una cosa, ¿no? Sí. Solo dice una cosa. Las cosas significadas por un análogo proporcional son cosas diversas. Las cosas entendidas en cuanto entendidas por un análogo proporcional son realidades diversas. Naturalezas inteligibles diversas. Diversas. Los fundamentos de que sean pensables con un concepto que dé significado a un análogo proporcional son diversos en cada cosa. Aquello por lo que puedo llamar sociedad a la familia, lo que puede llamar sociedad al Estado, son diversas cosas. No obstante, las unifico en el concepto proporcional. Esto en cuanto a las cosas. En el concepto mental representativo pasa lo mismo. Si hay un concepto imperfecto, puedo decir que es uno. En cuanto tengo que pensar un concepto perfecto y adecuado, son muchos conceptos unificados en una significación de semejanza proporcional, ¿verdad? Este concepto imperfecto no representa perfectamente el análogo e imperfectamente los analogados, pues así sería unívoco, sino que piensa uno de los analogados perfectamente y los otros confusamente o sin verlo claro, ¿no? Así como mucha gente tiene un concepto de sociedad que solo se refiere a la sociedad mercantil o a la sociedad doméstica, ¿no? No sé si me explico, ¿eh? Está claro, ¿eh? Bien, por tanto, del análogo y de los analogados, en cuanto tales, hay necesariamente muchos conceptos representándolos perfectamente, unificados en una unidad proporcional. Solo hay conceptos unitarios imperfectamente. Y ya está, y va ejemplificando siempre lo mismo. Y no dice más que esto. ¿Te has fijado? Este capítulo tan largo tiene una sola idea, ¿eh? Si se supone una unidad conceptual y una unidad entendida, de realidad entendida, en un análogo proporcional, es que se tiene todavía imperfectamente el concepto análogo y te has metido en realidad en lo que sería el concepto de uno de los analogados, que confusamente implica a los otros. Si no te aclaras, si no te purificas en los conceptos mentales, de modo que con una sola voz analógico proporcional pienses, según conceptos diversos, realidades implícitas diversas, solo semejantes en semejanza proporcional, no has pensado analógicamente. Y me parece que los ejemplos puestos lo ilustran, ¿verdad? Ahora usted me quería preguntar alguna cosa. No. Cual sea la abstracción del análogo de los analogados. Pero es necesario, a partir de las premisas puestas, de lo antes dicho, poner de manifiesto cómo el análogo abstraiga de aquellas cosas a las que se dice que es común según analogía. Por ejemplo, cómo el ente abstraiga de la sustancia y de la cantidad. Surge cierta dificultad en esta cosa por parte de las cosas y por parte del concepto. Por parte de las cosas, porque parece que del análogo significado, la cosa significada del nombre análogo, la cosa significada del nombre análogo, por su infinitivo, es abstraíble y abstracta del modo que la cosa significada por el nombre unívoco. En estos casos, ya lo he dicho otra vez, cosa no es una cosa singular, sino la esencia real es significada por un algo, la naturaleza real, aquello real que se significa, ¿eh? El ente en este caso, y en el caso de unívoco, pues el animal, etc. Porque, como se dice en el libro quinto de la Metafísica, lo uno en la cualidad hace lo semejante. La unidad en la cualidad, las cosas que se dice que son unas en una cualidad se llaman semejantes. Lo uno en la cualidad constituye lo semejante. No aparece razón alguna por la que una, porque para que se dé una cosa abstraíble de ciertas cosas semejantes y de otras cosas semejantes no, es decir, un buey y un león son semejantes, diríamos, en un sentido semejante muy, muy amplio, en la animalidad, pues la sustancia y la cantidad son semejantes en la entidad, porque en un caso se puede extraer la animalidad y no se puede extraer la entidad, ¿eh? Esa es la idea. Aunque sea razón evidente que por el porqué de tales semejantes, por ejemplo Sócrates y Platón, sea abstraíble una cosa más una, y de aquellos, por ejemplo, el hombre y la piedra, menos una, es decir, de Sócrates y Platón es abstraíble la esencia humana, ¿eh? Porque tienen unidad de identidad específica, mientras que del hombre y de la piedra, menos una, porque no tienen unidad genérica. La piedra no es viviente, ¿verdad? Se diría, por ejemplo, la sustancia corpórea, ¿verdad? Y no sé, en eso, una semejanza remota con el hombre. Por lo que, si la sustancia y la cantidad, por ejemplo, se asimilan en esto que una y otra es ente, y consecuentemente en ellas hay algo uno, que es fundamento de aquella semejanza, ¿qué es lo que priva que de ella se abstraiga una realidad común a uno y otro, es decir, a la sustancia y a la cantidad, es decir, la res, que sería la entidad, ¿eh? Esta esencia? Es notable que Cayetano, al decir esto, está prácticamente tomando la terminología de la prueba que da Escoto de la Universidad del Ente, el concepto unívoco del Ente. Y en réplica Cayetano, Suárez vuelve a argumentar así, ¿eh? Se puede pensar la entidad sin pensar la sustantividad, ni la cantidad, ni la cualidad, ¿eh? Por tanto, hay un concepto abstracto y preciso de ente, ¿eh? Y como concepto abstracto y preciso, pues tiene una unidad significativa, ¿eh? Que es corporal unívoca, y Suárez dice que más bien se debería llamar unívoca que análoga, ¿eh? Si se hubiese que escoger, pero concede una cierta analogía de atribución que va por otro camino ahora. Quiere decir que la terminología que está manejando Cayetano pues es la que va de un Escoto a Suárez, ¿eh? Sí. Por la parte del concepto, porque parece que del mismo modo el concepto de lo análogo abstraiga de los analogados como lo unívoco de los univocados, porque el nombre análogo importa en confuso, recordemos que la analogía es una semejanza de proporciones, ¿no? Pero importa en confuso cada una de las proporciones de los analogados, y distintamente no significa sino la proporción en común. Recuerda que esto ya lo había negado en el capítulo anterior, no significa la proporción en común, de hecho significa uno de los analogados explícitamente y los otros confusamente, y cuando el concepto se hace preciso, es decir, penetrado intelectualmente, lo significa todo, en la semejanza proporcional, siempre es lo mismo, es muy reiterativo, ¿eh? Por verbigracia, por ejemplo, el ente no significa habiéndose al ser así o así, es decir, al modo de la sustancia teniendo un ser en sí, o al modo de la cantidad como extensión de partes, sino que si es un nombre proporcional parece significar habiéndose al ser según cierta proporción, cualquiera que sea, Y dicho así, ya está dicho una unidad significativa que se puede prescindir. En el ejemplo que a mí me gusta poner del viviente, si yo pienso la vida vegetativa, la definiré, por ejemplo, por la organización, la nutrición, el crecimiento, la reproducción. Si defino la vida sensible, la definiré como por la conciencia sensible, facultad sensible, apetito sensible, instinto, locomoción. Si pienso la vida emocional, la pensaré por la conciencia personal, la intelectualidad universalizante con la conciencia y la libertad, el dominio de los actos. Pero entonces yo quiero, si quiero decir viviente, significa todas estas cosas. Pero podré decir, por ejemplo, viviente es el ente que de tal manera tiene la unidad trascendental, que tiene una intrinsecidad en su obrar, una inmanencia de las operaciones y una autonomía. No sé si me explico. Entonces parece que he prescindido y he dicho algunas, unos caracteres comunes a lo vegetativo, sensible y racional. Esto es lo que es un Cayetano, no se puede hacer, porque si yo pienso esto, o estoy al decirlo pensando en la vida humana, por ejemplo, y lo otro como una especie de semejanza proporcional remotamente entrevista, o estoy pensando todos a la vez, no sé si me explico, y he buscado una manera de decir de una manera que signifique tanto lo vegetativo como lo sensible, y si no he hecho así, ya no he pensado análogamente sino unívocamente, y he homogeneizado toda la vida, no sé si me explico, ¿eh? Esto se había tratado ya, me parece que no avanza en ese sentido. Pero si es un nombre proporcional, parece significar aviación. Esto consta ser igualmente abstraído de la sustancia de la cantidad. Y consecuentemente, por modo de unívoco, en los análogos aparece la abstracción del concepto. Esto es una objeción contra, hasta aquí son las objeciones, contra lo que él va a sustentar. Prenotándolos, todavía no responde. Para que se haga evidente la determinación de esta ambigüedad, la aclaración de esta cosa que ha quedado ambigua, dudosa, hay que saber que aunque abstraer signifique cosas diversas, cuando decimos que el entendimiento abstrae el animal del hombre y del caballo, y cuando decimos que el animal abstrae del hombre, no, perdón. El hombre y el caballo. Cuando decimos que el entendimiento abstrae significa realidades diversas, cuando decimos el entendimiento abstrae animal de hombre y de caballo, decimos la operación del entendimiento que separa el concepto animal y caballo, o cuando decimos animal abstrae del hombre y del caballo, cuando decimos de la realidad, digamos, ¿eh? Fíjate la frase, aquí el sujeto de abstraer es el entendimiento. En el otro término, el sujeto de abstraer es animal. Dice que decimos cosas diversas cuando decimos el entendimiento abstrae de hombre y de caballo. O bien decimos animal abstrae de hombre y de caballo. Nos referimos a dos cosas distintas. Una es de tipo lógico objetivo, la otra es de tipo mental objetivo. Porque entonces significa la misma operación del entendimiento alcanzando en ellos algo uno y no las otras cosas, las determinaciones diferenciales de lo genérico. Y aquí significa la extrínseca denominación derivada de aquella operación intelectual por la cual la cosa abstracta es denominada la cosa conocida es denominada abstracta, una extrínseca denominación, porque la animalidad no es abstracta, ni es hacerlo, es el concepto de animal, el concepto de animal es abstracto de animal y hombre, ¿eh? Una intención lógica, y lo otro es una actividad de la mente, ¿eh? Un tema es de psicología del conocimiento, otro es de lógica, ¿eh? Sin embargo, tiende siempre a algo uno y lo mismo, porque siempre suena entender uno, no entendido lo otro, entender lo común, no entendido lo diferenciado, ¿eh? Por esto no es otra cosa ni la de utest ágere, tratar de la abstracción del análogo de los analogados, que investigar y determinar cómo la cosa significada con el nombre análogo pueda ser entendida, no coentendidos los analogados, ¿eh? Así como yo puedo entender polígono, unívoco, sin entender triángulo, cuadrilátero, pentágono, más que en potencia, diríamos, y contraeré después por las diferencias específicas. Así se trata. ¿Puedo yo entender el ente sin entender la sustancia, la cantidad, la cualidad, verdad? ¿Puedo entender la vida sin entender la vegetación, la sensibilidad, verdad? ¿Cómo la cosa significada por el nombre análogo pueda ser entendida, no coentendida por los analogados? ¿Y cómo se tenga un concepto de aquella, es decir, de la realidad, que es significada por el análogo, sin los conceptos de estos, es decir, de los analogados? Así pues, como de las cosas sobredichas y por el mismo, palabra de la analogía sea patente, que con el nombre análogo no se significa simplicita, haplos, absolutamente una realidad, sino cosas en plural, unas en proporción, una realidad una en proporción, una realidad no singular, una realidad una por proporción, y tal, pero tal es lo mismo que cosas diversas como semejantes proporcionalmente, fácilmente puede deducirse que la cosa análoga puede ciertamente ser entendida, no coentendidos los analogados, y consecuentemente abstraer de ellos, pero no como en los unívocos una cosa, por ejemplo la naturaleza sensitiva o animal es entendida, no coentendidos absolutamente la naturaleza humana o la naturaleza equina en cuanto tal que el hombre, sino como dos cosas en cuanto son entendidas como semejantes proporcionalmente, no coentendidas ellas mismas, aquellas dos cosas, según sus propias naturalezas, absolutamente consideradas, es decir, no en la semejanza de proporciones que tienen. Vuelvo a leerlo. Se entiende, se va siguiendo. En realidad estaba preavanzado eso. O sea, aquí una cosa que Cayetano hace muchas veces, y lo recuerdo que lo comentábamos con usted y con Mañé y Urrutia, pone muchas veces un singular y dice es lo mismo que, y lo pone en plural, recuerda, res una es lo mismo que res diverse, porque la cosa una por proporción son diversas cosas semejantes proporcionalmente, la unidad de la vida como análogo son diversas vidas semejantes proporcionalmente, el análogo las pienso todas en cuanto semejantes, no pensando absolutamente en la vegetación en cuanto tal, absolutamente considerada, en la sensibilidad en cuanto tal, en la vida humana, absolutamente. El análogo, en cambio, las junta todas, las considera solo en cuanto semejantes proporcionalmente y prescinde de la consideración absoluta de cada una de ellas. De modo que la abstracción del análogo no consiste en el conocimiento de lo uno y el no conocimiento de lo otro, sino en la intelección de uno y lo mismo en cuanto tal quiere decir como análogo, como semejante proporcionalmente, y la no intelección en el sentido absoluto, porque si yo pienso la vegetación, la animalidad, la racionalidad absoluta, no pienso lo análogo, pienso tres analogados sueltos y no hay unidad ninguna de concepto. Servigracia, la abstracción del ente no consiste en esto que la entidad es aprehendida y la sustancia y la cantidad no, sino en esto, que la sustancia y la cantidad se aprehenden en como habiéndose así, cada uno a su manera, a su propio ser, pues en esto se atiende la semejanza proporcional. Y no se aprehende la sustancia o la cantidad absoluta. Y eso se, y es igualmente de modo semejante entre las otras cosas análogas, como son casi todos los metafísicos, todos los objetos que trata la metafísica. Tiene la convicción que todos los conceptos ontológicos, casi todos, son análogos, menos los categoriales. Los somos trascendentales y los grados de perfección de ser. Y las operaciones cognoscitivas, está claro, las operaciones inmanentes del espíritu, el acto de deseo sensible o voluntario es distinto, etcétera, etcétera, todos, ¿no? Todo lo que es propiamente pensado por la metafísica y no por una ciencia regional, es lógico, Por lo que puede ser concedido que la cosa análoga abstrae y que no abstrae, que los análogos diversiven, es decir, en modo diverso, hay que distinguir. Abstrae ciertamente por cuanto abstrae de ellos al modo como una cosa uchic vista en cuanto proporcional, es decir, en cuanto cosa semejante a la otra proporcionalmente, abstrae de sí misma absoluta subta, no considerada la semejanza proporcional. No abstrae por cuanto la cosa uchic tomada así, en cuanto análoga, en cuanto significada por el análogo, necesariamente se incluye a sí misma, y sin ella misma no puede ser entendida. No se puede entender con el término análogo de ente, el análogo de sustancia en cuanto que tiene ser en sí, sin que se entienda de alguna manera la sustancia, aunque en el análogo no se atiende a la sustantividad separada de los accidentes, sino precisamente en la semejanza dimensional. Pero considerar una cosa en cuanto sea su ser, diríamos escolásticamente, in recto se piensa la habitud a ese de la sustancia o de la cantidad o de la cualidad, pero in oblicuo, y como sujeto hay que pensar la misma sustantividad que piensa se ha metido en la categoría, ¿no? No puedes prescindir materialmente de las cosas, aunque formalmente las pongas en una semejanza proporcional, que es su referencia al acto de ser, ¿no? Lo cual no puede ser dicho de los unívocos, porque la cosa unívoca, sin aquellas cosas a las cuales común unívocamente es entendida, de modo que la cosa en su concepto de ningún modo actualmente, y lo incluye en potencia, en determinabilidad, todo género en potencia, claro, es determinable por las diferencias, ¿no? Está claro. Pero actualmente incluye aquellas cosas a las que es común, de ningún modo incluye actualmente aquellas cosas a las que es común, como es patente en el animal, que actualmente no piensa en el vertebrado, en el vertebrado, en el tacto, ¿no? A la objeción opuesta en contra